Ahí está, más claro, ¿ah? Es el agua. Porque es lo único que les interesa a ellos, llenarse los bolsillos nada más. No les interesa nada de la gente. Es un gobierno insensible, incapaz para gobernar, porque no saben gobernar. Bueno, todo lo peor que se pueda decir de este gobierno. Cosas buenas no tienen. No hay nada para alabarlo. María, te quería comentar y preguntar, consultar, ¿no? ¿Qué pasó con el monumento que había acá en la Plaza San Martín? ¿Dónde ha quedado? ¿Lo van a volver a colocar? ¿Qué ha pasado? El monumento este, cuando empezaron a romper la plaza, se lo quería llevar la municipalidad y tirarlo en algún aguantadero de ellos, donde guardan basura. Entonces nosotros le pedimos que lo llevaran a mi casa. Y bueno, no hicieron caso, lo llevaron a mi casa. Así que lo tengo en mi casa, lo tenemos en mi casa, lo hemos hermoseado un poco y ahora en cuanto, no sé qué día va a ser, lo vamos a colocar de nuevo. Ya les vamos a avisar. Porque no lo hemos hecho hasta ahora porque, qué sé yo, no ha habido, no hemos tenido más bien decisión. Entonces ahora en cualquier momento lo vamos a colocar. Y espero que no lo saquen. Así es, que no lo saquen. Bueno, María, le invitamos a todos los que anden cerca del centro acá a la Plaza San Martín, como todos los jueves a las 11 de la mañana, ¿no? Y sí, el que quiera acompañarnos, encantado. Porque esto no lo hacemos ya por lo que nos pasó a nosotros. Esto ha sido en 41 años la guía del pueblo hemos sido para que no se repita nunca más lo que pasó con nuestros hijos y lo que pasó en la dictadura. Porque es muy lamentable lo que nos pasó a nosotros, muy lamentable, porque perder un hijo no es nada, no es fácil. Pero nosotros no nos quedamos llorando en la casa porque sabíamos que nuestra lucha podíamos evitar que volviera a suceder, porque en este país desgraciadamente hubieron muchas dictaduras, pero como la última ninguna, de asesinas. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, muchos saludos a todos los chicos de ahí de La Mosquitera y a todo el pueblo de Mendoza. Que el lunes festejemos todo el Día de la Patria, porque la patria es nuestra, no de ellos.